Excelente tema de los muchachos de Wings of Steel, de su tremendo álbum del 2025. Yo creo que este va para mi lista, ¿eh? Este se llama Burning Sands, tema número 4. Excelente, vámonos con esto. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. A la nueva lechonera del rock. Aplausos, ¿dónde están los aplausos? No suenan los aplausos, ¿dónde están los aplausos? Transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Aplausos, ahí dan los aplausos. Ahí están los aplausos. Bueno, estamos hoy estrenando un sistema diferente por Metal PR, y por Metal PR está saliendo muy bien. El problema es que exportamos otro sistema para Avanzada Metálica y la repetidora, y no está saliendo por allá por la repetidora, así que vamos a ver si nuestro sistema nos puede funcionar, ya que ahora mismo está muerto, no tenemos acceso a la parte de la repetidora, y se supone que estuviera funcionando ahora mismo, retransmitiéndonos a Pandora, a helradio.ga, avanzadametallica.net, todo eso se supone que está en retransmisión, pero ahora mismo pues no estamos con acceso directo. Mira, ahí reacciono al servidor que está en la nube, que está haciendo esa repetidora. Sí, posible. Definitivamente está bien lento, así que vamos a ver si antes de que se acabe el programa podemos arreglar el asunto y que haya repetición a las demás emisoras, ya que estamos hoy estrenando otra cosa que no es lo que hacemos normalmente. Sí. Bueno, pues en eso estamos y así eso vamos. Pero transmitiendo desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Desde nuestro estudio de metalpr.com y heavymetalmansion.com. Tratando de encadenarnos con avanzadametallica.net en la República Dominicana, helradio.ga y Pandora Rock en Pandora Rock en Guadalajara, México. Y viendo a ver si tenemos reacción. Ahí reaccionó el servidor para poder retransmitir a esas emisoras. Sí, le decimos que estamos en vivo también. Pues esa sí está funcionando. Están funcionando dos. Están funcionando Asalto Mata Radio Rock en España. Y está funcionando AC Rock. Pues no digo nada más. Vámonos a la música, para que me dé tiempo a mí a trabajar este caso. Vámonos con algo de la nueva generación también, que me gustó muchísimo. Vámonos con Mean Mistreated. Tremendo tema. El tema One Survivor. Llévatelo. Generación, nueva generación, generación, generación, generación. I'm

mucha gente está gozando porque anunciaron gira por acá cerca. Muchos van a ir a ver a Helloween en el 2026, estoy hablando. Estamos escuchando del disco homónimo del 2021 el tema Down in the Dumps. Temazo. Estuvo en la lista de los mejores discos del 2021, me acuerdo. Excelente tema de Helloween, Down in the Dumps. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. In the darker days of old, the law was the sword. He was being chased by a strong enemy. famosos allá en Grecia. Y estarán en el Hell's Heroes de Houston, Texas, este año 2026. Estamos hablando del tema Iron Shadows, Jack Panzer. Brutal. Vámonos con esto, que usted se ríe. Vamos. ¿A qué te dedicas? En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso. I'm Viva Damnation Plan. Hizo llegar su música aquí al estudio. El disco de New Horizon se llama To The Sun. El 2023. Haré todo lo que pueda para lograr regenerarte, Gatúbela. Cásate conmigo. Todo menos eso. Una esposa, no importa su belleza ni su afecto, me estorbaría mucho en el desempeño de mi trabajo. Puedo ayudarte, Batman. Como criminal que soy, sería de mucho valor. Y me reformaría, te lo juro. ¿Qué me dices de Robin? Bueno, tenemos excelentes noticias para los fanáticos que nos escuchan a través de avanzadametallica.net y Pandora Rock, y es que establecimos la conexión con ellos y hasta ahora no hemos visto ninguna desconexión. Estamos haciendo unos cambios aquí en el estudio para mejorar la transmisión, ya que la semana pasada tuvimos un montón de cortes, pero un montón de cortes, y el programa ni se pudo grabar para enviar a las emisoras, y hemos tenido problemas para conectarnos a las emisoras de Venezuela. Es el radio.ga, no conecta punto, ni afuera, ni adentro, ni donde lo ponga. Sin embargo, pues hemos podido estar transmitiendo por todas las otras emisoras que siempre este programa se encadena con. La única que estamos fuera ahora mismo es el radio.ga, pero bueno, esperemos arreglarlo. Pero arreglamos ya la mayoría, que no estábamos saliendo ni por Pandora, ni por Avanzada estábamos saliendo, ¿sí? Ni por el radio, ¿no? El radio se quedó afuera y las otras dos están corriendo muy bien, muy bien. Un poquito de delay fue lo que encontré. Es un delay como de 20 segundos, 25 segundos por ahí, a diferencia de Metal PR, ya que se nutren de Metal PR. Eso fue lo único que noté, pero no es una cosa que muy grande ni problemática, ¿no? Que son 20 segundos de música que está un poquito más adelante o atrás, no importa. Así que estamos ya al pie del cañón aquí. Y perdonen que hubo varios errores, y es eso, es que estamos trabajando a la misma vez, estamos haciendo un pulpo, arreglando las cosas técnicas, poniendo música, pegando con la mezcladora, contestándole a la gente, haciendo todo a la vez, pero ahí estamos. Y les digo que Avenged Sevenfold se presenta en el Coliseo de Puerto Rico el 14 de enero con su Life is What a Dream Latin American Tour. Consigue tu boleto en Tiquetera o haciendo clic en sus comerciales en la aplicación de AZ Rock. Y desde California llega por primera vez a Puerto Rico Switchwood con su Tour 2026 el 25 de enero en el Coca-Cola Music Hall. Boletos a la venta en Tiquetera ya. Así que consigue el tuyo. Y por ahí se está anunciando, por ahí vi en las redes, pero no lo vi oficialmente, ¿no? Pero que parece que viene el Lamb of God también en mayo. Así que pues veremos a ver. Y por ahí está el Dream Theater anunciado también. Así que parece que todo pinta bien. Vamos a saludar a la gente que está por ahí en el chat. Empezamos con Galdi Tommy, que está desde temprano. Metalia 1970. El señor Poncho, que está por ahí. Dark Nerudas. Hoy el JC River se cogió vacaciones. Ahí también está Andy, que nos escucha desde Bariloche. Rafael Conway, el hombre del Club 77, que lo tiene, mira, lleno de paris góticos, vi. Saludos a los Bull Rockers. Un saludo a nuestro amigo Julio César, que nos escucha directamente desde Colombia. Ahí está, de Bogotá, nos está escuchando, ¿sí? Saludos también a... mira, no me envíen cosas para hacer maldades a los panas suyos. Eso no lo voy a decir. Eso no lo voy a decir aquí. Está bien, está bien. Saludos a Alvin Sierra, que siempre nos escucha, el corillo de Calle. Hoy el JC River se cogió vacaciones. JC River andaba por allá por Quebradilla, en un monte, en la fiesta esa de Navidad Jíbara que hacen en Quebradilla. Andaba por allá. Me dijo, no, no voy a oír el programa, hoy estoy comiendo lechón. Así que anda por allá comiendo lechón, cuajito y gozando las Navidades. Muy bien, muy bien. No todo puede ser estar pegado aquí. Él hace mucho trabajo y es la mano derecha de esta emisora. Bueno, ya mismo vamos a mencionar todas las emisoras que nos hacen el aguante y nos envían, nos hacen que este programa salga en diferido por un montón de emisoras que las vamos a mencionar ya mismo. Vámonos con una banda que casi yo no la pongo aquí, no voy a decir quién es, pero usted va a saber. Nos vamos con este tema y pues seguimos en otro, aquí en la nueva lechonera del rock, así que vamos con eso. Носил волчью шкуру и перед битвой пил волчью кровь, чтобы стать воплощением этого бесстрашного зверя и броситься на врага. И если он погибал, вслед валькириям, уносившим викинга, слышался прощальный волчий вой. son los rusos de Aria. Un disco Armagedón, el vikingo, el viking. Vámonos con esto. Oye, He-Man, ¿sabes en qué se diferencia un hombre de una mujer? Sorpréndeme, Fisto. En que el hombre es masculino y la mujer es masculona. Rob Rock vino a Puerto Rico, me acuerdo, en el 2007 es este disco. Más o menos él vino por esta fecha, ¿no? Vino un poquito antes. El disco Garden of Chaos es el Rob Rock. This Time Is The Last Time. Excelente tema aquí en la nueva lechona del rock. Yo creo que Jorge pone un clásico. Vamos a poner este clásico. Llévatelo. Clásico, clásico, clásico. Que fue cuando se fue de Accept de 1987, The Warrior. Vámonos con esto. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. clásico, clásico, clásico. We'll be right back. fuimos a 1989 con Headless Cross de Black Sabbath. Los papás. Saludos a Andy, a Diego y a Pablo Metalosaurio que nos escuchan desde Argentina. ¡Vámonos con esto! Y recuerden, amigas, el problema de los hombres es que tienen ojos para una y pene para todas. ¡Hasta la próxima! Acabamos de escuchar a Steve Grimmett, Grim Reaper, la versión de Grim Reaper de Steve Grimmett, disco del 2016, el disco Walking in the Shadows, el tema Temptation, aquí en la nueva lechuga del rock. Bueno, hemos tenido hoy de todo, ¿eh? Nos ha pasado de todo aquí en el estudio. Déjame ver si aquí ahora puedo arreglar esto, porque cada vez que hago esto me sale... Ah, mira, ahora me funcionó. Es que les tengo que decir que hoy esto ha sido un día atípico aquí en el estudio. Cuando comenzamos no podíamos transmitir en Avanzada Metálica, de momento lo arreglamos. Después no podíamos transmitir ni en Pandora, ni en Avanzada, ni en Hell Radio. Y ya podemos en Avanzada y en Pandora, pero Hell Radio no transmite. No sabemos por qué razón. Estamos en Metal PR, está corriendo todo muy bien. Y ahora en todas las otras emisoras, excepto en el radio, estamos corriendo excelente. Bueno, este programa se transmite a lo largo y ancho de la semana por un montón de emisoras que nos hacen el aguante y transmiten este programa, comenzando los lunes a las 4 de la tarde por Metal Argentum, lunes a las 8 por César de Classic, lunes a las 9 por Rockbox Radio, lunes a las 12 de la medianoche por FM Opción 98.9 MHz, martes 11 de la mañana en Choice Radio, martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz, martes 7 de la noche, ya lo dijimos, Espectro FM, martes 7 y 30 en retransmisión en Venezuela Radio Metalator, martes 8 de la noche estamos en Metal Corrosivo, miércoles 7 de la noche estamos en Tico Sound y Emprendete Online en Panamá, jueves a las 2 de la tarde en Demon 3 Radio, jueves a las 5 de la tarde en Caballeros del Acero Radio, estamos también el viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio, viernes a las 6 de la tarde en FM Schenker, viernes 7 de la noche en Templaria Radio, viernes 9 de la noche en FM Cero Metal 99.5 MHz y sábado a las 3 en Radio Metal Hermosillo en México. Bueno, vamos ahora con la sección precaria, ya que en estos días hubiese cumplido años Azucena Martín Dorado Calvo, la de Santa. Así que creo que fue el viernes, ¿no? Viernes que pasó, el día 12. El día 12 hubiera cumplido años. Así que vámonos ahora con la sección precaria, con un tema de Azucena grabado en 1986, Romperá Su Corazón. Temazo que está pues grabado un poco precario, ¿no? Con lo que había en ese momento, quizás una cinta que conectaron ahí a la consola o la cogieron con varios micrófonos. Vámonos con eso y volvemos. Vámonos con eso, que estamos en la sección de precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. volvemos al estudio. Aquí acabamos de escuchar ese tremendo tema, Romperá Su Corazón, en vivo de Azucena. Déjenme ver algo, porque algo está pasando aquí con esta máquina. Cada vez que yo hago esto, de momento, ahora me funciona bien. Es que no puedo entender esto. Ahora esto funciona bien. Déjenme ver. Ay, Cristo. No puede ser. Pues sí, puede ser. Está funcionando. Está funcionando. A ver si no me cambia esto. Está funcionando, sí. ¿Quién entiende esto? ¿Quién entiende esto? Bueno, anyway. Está funcionando, así que vamos a seguir. Vamos a seguir. Ya que estamos con Mujeres al Poder, vámonos con Metal Lady. ¿Se acuerdan que hemos puesto y que yo estoy enfiebrado con Metal Lady? Vámonos con Metal Lady. Esto es de Hungría. Este tema se llama Ebrechtefeld. Y venimos aquí en la nueva lechonera del rock. Yes. la banda de Hungría, Metal Lady, que canta en húngaro, ¿eh? Por eso no entienden nada, ni yo tampoco. Excelente banda clásica de los años 80. Los empleados juegan al fútbol, los gerentes juegan tenis, los presidentes juegan golf. Entre más alto es el cargo, más pequeñas son las pelotas. Bueno, esta banda nos hizo llegar su tema. Es una banda que se llama Inacción. Inacción, la experiencia brutal. Vámonos con esto. Suelta. Que el hígado sea el órgano más voluminoso demuestra que Dios ya sabía cómo íbamos a pasar los fines de semana. Yes. Puerto Rico para el mundo. Nos hicieron llegar este tema. Estos son los muchachos de Ender que tocaron este fin de semana en Camuy, de su nuevo trabajo de Obelisk. El tema, el disco se llamará In Silent Throne. Que viene ya mismo, ¿eh? De Puerto Rico para el mundo, eso fue Ender. Vámonos con esto. One last thing. If you have any drugs or any alcohol, give me some. Programa puede coger un giro de momento y cambiar a más pesado. Nos fuimos con Doctrinal Explicit. Esto es Carcass, chico Hard Work. Vamos con esto. dreams of blood, visions of death and gore. It is the future that I see, and if this is truly my fate, then so be it. Y hoy empezaron a decir eso. Ahí tenemos a Dismember. Disco de 2006. The Watch. House of the Mutilated. Death Metal de Estocolmo. Ahí vámonos con esto. eso que escucharon fue Destroyer 666, la banda de Australia, me está que ellos son, el disco Cold Steel, disco se llama Cold Steel for an Iron Age, temazo de esa banda de Australia, Destroyer 666, disco del 2002, Death Metal, Black Death Metal le llaman a lo que ellos están haciendo. Y bueno, ya que estamos, porque habían dicho, que el Lechón Atómico, que no pone cosas extremas, que sé yo qué, y se ponen con esas cosas, que si el programa estaba muy pussy, que estábamos poniendo cosas, pues ahora nos fuimos a poner extremo, para que digan que el Lechón no pone extremo, que el Lechón, pues ahí pusimos extremo hoy. Y vamos a terminar con Black Metal de Puerto Rico, sí, aquí de las montañas del centro, del oeste, suroeste, centro suroeste. Vámonos con un disco que en su momento fue muy controversial por los temas que toca. Hoy va y me pueden hasta banear el programa por esta canción. Nosotros somos aquí, esto es un tablón de expresión pública, el que quiera expresarse como que quiere expresarse, nosotros no baneamos a nadie, pero bueno, estamos en unos tiempos que, eso no se puede decir, Dios mío, vamos a banearlo. Pues esto es de Godless, Hyperborean Soldier, es el tema de su disco Church Arsonist, y nos vemos la semana que viene en otra nueva lechonera del rock. This morning, Hitler attacked and invaded Russia. This was no surprise to me. In fact, I gave clear and precise warnings to Stalin of what was coming. I gave him warnings as I have given warnings to others before. Hitler is a monster of wickedness, insatiable in his lust for blood. Mein Lebenskampf